Un costado analiza los números, las ciencias exactas y los métodos. El otro explora el factor artístico y las ciencias sociales. Los dos activan un programa que mezcla todo lo que pasa por nuestro cerebro. Los domingos, a las 9 de la noche, encontrate con Hemisferios, cine, música, ciencias y la política desde el punto de vista humano. Hemisferios, Sergio Armand. Domingos, 9 de la noche, en Oriente 92.3, libre y alternativa.